Este es el octavo estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hemos visto en las lecciones anteriores que Pablo en esta carta nos escribe tocante a la revelación de la justicia de Dios. La justicia de Dios es eso que Dios demanda, exige, requiere para que cualquier persona pueda entrar en su presencia. No hay hombre en la tierra, absolutamente nadie, no hay ser humano en el mundo que posea la clase de justicia que Dios requiere para permitirle entrar en su presencia. El único que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. De manera que el pecador debe venir a Jesucristo para que el Señor le reciba, le perdone, le salve, le dé el regalo de la vida eterna y le cubra con su justicia. La justicia de Cristo es la única que Dios acepta, porque es exactamente igual a la suya. Cuando Dios ve a un pecador en su presencia, cuando le mira en su presencia, recubierto de la justicia de Cristo, Dios le declara justo. Esa declaración de justicia significa que esa persona es completamente salva. Ha sido salvada totalmente. Sus pecados le han sido perdonados. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Esa persona ha sido redimida, reconciliada con Dios. Y ahora el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. Hay una nueva creación que Dios ha hecho. Esa persona que ha puesto su fe en Cristo ha recibido la vida misma de Dios. Ha recibido una nueva naturaleza. Ha nacido de nuevo por la fe en Cristo y ahora está vitalmente unido a Cristo. Y es por eso que en el capítulo 8 el apóstol comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y concluye el mismo capítulo diciendo: ahora pues no hay separación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ni separación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo llega alguien a estar en Cristo? Poniendo su fe y su confianza en el Señor, confiando en Él como su Salvador, creyendo en Él, porque Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. En el capítulo 8 de Romanos, comenzando con el versículo 28, el apóstol explica qué es la elección divina, porque la elección se relaciona íntimamente, es indispensable en el plan de Dios para salvar al pecador. El hombre no puede escoger a Dios, es incapaz de hacerlo debido a su condición pecaminosa, y es Dios el que obra, es Dios el que interviene para traer al hombre a sí y a hacerlo objeto de su amor y de su gracia. Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, mejor traducido aún, porque a quienes antes conoció. Ese conocimiento previo de Dios, de individuos, tiene que ver con la elección. Esa es la elección del pecador. Dios lo hace porque el pecador nunca elegiría, nunca escogería a Dios. Y a esos a quienes Dios escogió, también los predestinó. La elección y la predestinación son actos soberanos de Dios, realizados antes de que el tiempo comenzase. Son actos soberanos de Dios pretemporales. Son actos soberanos de Dios hechos en amor. Y dice el apóstol que a esos a quienes Dios conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta final de Dios. Dios quiere que aquellos a quienes Él ha escogido y aquellos cuyo destino final Él ha establecido sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y luego, en el tiempo, Dios llama a esos individuos. Los llama por medio del mensaje del Evangelio y por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y a esos que son llamados, Dios los justifica o los declara justos en el momento cuando ponen su fe en Cristo Jesús. Y luego, en la eternidad futura, Dios glorificará a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no descarta la responsabilidad humana. La responsabilidad humana está incluida dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero el hombre tiene que creer. El hombre tiene que poner su fe y su confianza en Cristo Jesús. La fe no es un don, la fe no es un regalo de Dios, como algunos enseñan. Hay quienes apelan a Efesios 2, 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y algunos entienden que el esto de ese versículo, del versículo 8, se refiere a la fe, pero en realidad no es así. El esto ahí se refiere a la salvación, a la totalidad, a lo que podríamos llamar el paquete de la salvación. El hecho de que la salvación es por gracia y que se recibe a través de la fe, eso es un don de Dios. Fundamentalmente, el don es la salvación. No es la gracia, tampoco es la fe, sino es la salvación. Y esto lo demuestra el versículo siguiente, el versículo 9 de Efesios 2. Efesios 2, 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No sería muy congruente que el apóstol estuviese diciendo que la fe no es por obras. Si el don fuese la fe, entonces el versículo 9 sería un poco vago, carecería de significado, porque estaría diciendo que la fe no es por obras. No, la mejor interpretación es que el don de Dios, el regalo de Dios, es la salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto de ser salvos, por gracia y por medio de la fe, ese modo de salvar al pecador es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. De manera que la fe no es un don, la salvación sí, la salvación es un regalo de Dios. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que oír el Evangelio, tiene que entender el Evangelio y tiene que reaccionar ante el Evangelio. Y si la persona reacciona con fe y en fe, el Señor Jesucristo le recibe, le perdona y le da el regalo de la vida eterna. Algunos insisten que si fuese así, entonces el hombre estaría contribuyendo algo a su salvación, pero de hecho el hombre no contribuye nada, porque la fe es el único acto humano que no involucra obras. No hay obra alguna, no hay contribución humana alguna cuando el hombre pone su fe en Jesucristo al oír el Evangelio que es aplicado a la vida de la persona por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Es cierto que el hombre está muerto en delitos y pecados. Es cierto que el hombre está espiritualmente muerto, pero esa muerte espiritual del hombre significa que el ser humano está alejado de Dios, está alejado, separado de Dios y necesita la salvación que Cristo le provee. Y Cristo la provee cuando el hombre pone su fe en él. Estar muerto espiritualmente significa estar separado de Dios, pero el hombre, aunque está muerto espiritualmente, no está muerto intelectualmente ni emocionalmente. El hombre es capaz de entender, y como es capaz de entender y es capaz de oír, también es capaz de creer. El hombre no está físicamente muerto, ni está intelectualmente muerto, ni tampoco está emocionalmente muerto. El hombre sí está espiritualmente muerto. Como no está físicamente muerto, puede oír. Y como no está intelectualmente muerto, puede entender. Y como no está emocionalmente muerto, puede creer. Insisto, el hecho de que el hombre es capaz de creer no significa que el hombre contribuya a su salvación. El hombre no posee méritos de clase alguna, absolutamente ninguno. Quien único posee méritos es Jesucristo. Y Jesucristo, por medio de su muerte y de su resurrección, aplica sus méritos a todo aquel que viene a él por la fe. Cristo lo recubre con su justicia y lo lleva a la presencia del Padre. En este capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo enseña el qué de la elección. ¿Qué es la elección? Y en el capítulo 9, que hemos de estudiar a continuación, el apóstol nos ilustra, nos da una ilustración de la elección. En el capítulo 8 nos dice qué es la elección, en el capítulo 9 nos dice cómo la elección funciona. Y en esta lección el estudiante debe de reconocer la soberanía de Dios, y esta lección debe de retar al oyente, al estudiante, a que se someta al Dios soberano. El capítulo 9 de la Epístola a los Romanos tiene una idea central. Esta idea podría expresarse así: debemos reconocer que los propósitos de Dios son inmutables y debemos estar dispuestos a someternos a la soberanía de ese Dios todopoderoso, de ese Dios omnipotente, santo, infinitamente sabio. Leo Romanos capítulo 9. Dice el apóstol: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,

la elección. Los versículos finales del capítulo 8 han dejado bien claro que nada ni nadie puede impedir que Dios cumpla sus propósitos en aquellos que son objetos de su amor. La pregunta que surge ¿es eso cierto respecto de Israel? ¿Qué ha pasado con las promesas que Dios hizo a los patriarcas? Un estudio de los próximos 3 capítulos de Romanos nos proporcionarán una respuesta clara a estas preguntas. Dios no ha desechado a la nación de Israel, y el capítulo 9 toma a Israel como ejemplo para enseñarnos cómo funciona la elección. Dice el apóstol: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. El apóstol tenía tristeza en su corazón, dolor en su corazón, continuo dolor. Dice el apóstol: porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo. Pablo dice: si yo pudiese salvar a mi nación, incluso al costo de perderme a mí mismo, lo haría. Pero es imposible, porque él mismo ha dicho: ahora pues no hay separación para los que están en Cristo Jesús. Y luego en los versículos 4 en adelante el apóstol explica los privilegios que Dios dio a Israel. Dice que son israelitas, es decir, descendientes de Abraham a través de Israel. No a través de Ismael, no a través de ningún otro, sino a través de Israel. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la única nación que Dios ha adoptado como su nación, como su hijo. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios le dijo a Moisés que fuera delante de Faraón y le dijese: deja ir a Israel, mi primogénito. De manera que Dios ha adoptado a Israel como su hijo, de los cuales son la adopción, la gloria, la Shekinah, la única nación en medio de la cual la gloria de Dios ha residido, ha estado. El pacto, mejor todavía, los pactos. En el texto del Nuevo Testamento esa expresión es plural y se refiere a los pactos hechos por Dios con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto que hizo con la nación de Israel allí en el monte Sinaí y luego el pacto hecho con David en 2 de Samuel capítulo 7. Los pactos, la promulgación de la ley. Allí en las laderas del monte Sinaí, Dios promulgó la ley y se la dio a la nación de Israel, la única nación a la que Dios le ha dado una ley escrita. La promulgación de la ley, el culto levítico y las promesas hechas por Dios, de que daría a esa nación una descendencia, una simiente, daría a Abraham una simiente y una tierra, y daría bendiciones abundantes y haría que esa nación sirviese de bendición a todas las naciones de la tierra, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. Cristo vino de una nación, de la nación de Israel, de manera que todos esos privilegios lo ha dado Dios a ese pueblo, a esa nación de Israel, de los cuales según la carne vino el Cristo, y observad que Pablo dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pero Israel está en una situación deplorable, está bajo el juicio de Dios, de manera que alguien podría pensar que la palabra de Dios ha fallado. Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos los descendientes de Abraham son herederos de la promesa. No todos los que son de la raza judía han de heredar la promesa. Dentro de esa raza judía, dentro de esa nación de Israel, hay un remanente, hay un grupo de personas que ha creído en Dios de la misma manera que Abraham creyó, de la misma manera como Abraham creyó, de la misma manera como Isaac creyó y como Jacob creyó también. Y esos son los que han de heredar la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Aquellos que ponen su fe en Dios son hijos de Dios y esos son los que han de heredar la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Cuando Abraham y Sara eran capaces de tener hijos, Abraham era incapaz de engendrar, Sara era incapaz de concebir, Dios milagrosamente les dio un hijo, Isaac. Y no solo esto, luego Isaac contrajo matrimonio con Rebeca y Dios dio a Rebeca dos hijos, dos mellizos, y dice el texto en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, el plan eterno de Dios, el decreto de Dios, conforme a la elección, en armonía con la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La elección no tiene que ver con obras, no tiene que ver con méritos humanos, es un acto soberano de Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso no significa que Dios odió a Esaú, sino sencillamente que no escogió a Esaú. Dios bendijo tremendamente a Esaú. Le dio muchas riquezas e incluso los descendientes de Esaú son los árabes de hoy que tienen toda esa riqueza de petróleo y toda esa riqueza en el subsuelo de sus naciones. Todo eso pertenece a los descendientes de Esaú. De manera que Dios no odió a Esaú al amar a Jacob, sino sencillamente que en un acto soberano de su voluntad, él escogió a Jacob y no a Esaú. Ahora viene la pregunta que generalmente los hombres se formulan. Pablo anticipa esa pregunta en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Amigo, cada vez que se toca el tema de la elección o el tema de la predestinación, la reacción natural en el corazón del hombre es pensar que Dios es injusto. Pero debemos de recordar que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que no hay injusticia en Dios, porque la injusticia es una imperfección y en Dios no hay imperfecciones. Dios es perfecto, absolutamente perfecto, pero el hombre natural, el hombre terrenal, el hombre con su mente humana, inmediatamente piensa que si hay elección divina, Dios tiene que ser injusto. Pablo rechaza esa idea de una manera tajante. No hay injusticia en Dios, en ninguna manera, que ni se te ocurra pensarlo, que perezca ese pensamiento. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La elección divina no se relaciona con las obras, ni se relaciona con la ascendencia familiar. Tiene que ver con la misericordia de Dios y tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano en todos sus actos. Él no es injusto, pero es soberano. Y tiene que ver con la misericordia de Dios. Si Dios no escogiese, si Dios no eligiese, ningún ser humano sería salvo. Todos nos perderíamos, todos estaríamos en condenación y seríamos condenados por toda la eternidad. De manera que es un acto de la misericordia de Dios que Él escoge, que Él elige. La elección tiene que ver con la soberanía de Dios y con la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esa soberanía de Dios incluyó precisamente, incluyó también a el faraón de Egipto, que surgió en el escenario de la historia providencialmente, y a través de él la gloria de Dios y la soberanía de Dios se mostraron. De manera que de quien quiere tiene misericordia, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la soberanía de Dios, y al que quiere endurecer, endurece. Alguien dirá, pues, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué declara Dios culpable al hombre? Y la respuesta de Pablo a esa pregunta que alguien podía hacer es, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El hombre dice, ¿por qué Dios culpa al hombre si nadie puede resistir su voluntad? Pablo responde a esa pregunta, hombre, no hables a Dios de esa manera tan irreverente. Dios es soberano, Él es el Todopoderoso. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Un alfarero puede hacer del barro con el que está trabajando un florero hermoso, o puede hacer también un vaso donde una persona puede beber, o puede también hacer una vasija para que alguien pueda lavar sus pies. El barro no tiene potestad de quejarse y decirle al alfarero, ¿por qué me haces vaso para beber y por qué me haces una vasija para lavar los pies? El alfarero es soberano sobre el barro. De esa manera, Dios es soberano también sobre sus criaturas. Repito, el hombre continúa siendo responsable delante de Dios, porque Dios creó al hombre como un ser moral, un ser inteligente, y lo creó para que se sometiese a la voluntad del soberano. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Observad, los vasos de ira preparados para destrucción. No nos dice Pablo quién preparó esos vasos de ira para destrucción. Tal vez la idea es que ellos mismos se prepararon para destrucción. El hombre en su rebeldía, en su desobediencia, en su desafío a Dios, se prepara a sí mismo para destrucción. Pero Dios en su gracia soberana prepara a aquellos que van a ser objetos de su gloria. En el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia han sido preparados por el mismo Dios para su gloria, porque de otra manera el hombre no escogería a Dios, a los cuales también ha llamado. Dios los llamó por el Evangelio, por el Espíritu, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí el apóstol explica que tanto judíos como gentiles son hechos objetos de esa gracia de Dios. Dios elige no solo a judíos, sino también a gentiles. Dios salva no solo a judíos, sino también a gentiles. Dios ha tenido misericordia tanto de los judíos como de los gentiles. También dice el apóstol Pablo, que no solo Dios llama a los judíos y a los gentiles, sino que nos cita aquí esa compasión de Dios, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gentiles que no pertenecían a los pactos, al pueblo de Dios, a las promesas, son llamados soberanamente por Dios a poner su fe en Cristo, y ese llamamiento es efectuado a través del Evangelio de la gracia de Dios por la intervención del Espíritu Santo. Y también a los judíos, dice el versículo 27, también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Dios salvará un remanente de la nación de Israel. Ese remanente pondrá su fe en el Mesías, y en ese remanente Dios cumplirá todas las promesas que él hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando Dios salve ese remanente, lo hará de una manera rápida y decisiva. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Incluso ese remanente de la nación de Israel es salvo soberanamente por Dios, porque si Dios no lo hiciera, todos serían destruidos, porque el hombre no busca a Dios, aunque tiene la responsabilidad de buscarlo. Pablo concluye este capítulo diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y esa piedra de tropiezo es Jesucristo. Como está escrito, he aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere o el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra de tropiezo es Cristo. La nación de Israel, aquella a través de la cual Dios dio al mundo el Mesías, el Salvador del mundo, esa nación ha preferido ir tras la ley, tras las obras, intentando buscar y obtener una justicia basada en las obras de la ley. Pero en Romanos 3:20 Pablo dice que por las obras de la ley ninguna carne, ningún ser humano, ni judío, ni gentil, será justificado delante de Dios. El hombre es justificado delante de Dios únicamente cuando pone su fe en Cristo Jesús. En este capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo nos explica cómo funciona la elección. Dios escoge soberanamente sobre la base de su misericordia y de su gracia, no por las obras humanas, no por la ascendencia familiar, sino por la soberana voluntad de Dios. Amigo que me escuchas, pon tu fe en Cristo, cree en Él, busca a Jesucristo, solo en Él hay la justicia que a Dios agrada. Que Dios te bendiga para que lo hagas ahora mismo.